Titanic, año 1998, color, no recomendada para menores de 13 años. 20th Century Fox. Blanco y negro con tono amarillento como una película antigua, el Titanic sale del puerto. La multitud le despide desde los muelles. Un operador con barba y gorra de visera filma la salida girando la manivela de su primitiva cámara. Paramount Pictures y 20th Century Fox presentan. Los pasajeros se agolpan en las barandillas de los diferentes pisos. En los superiores hay señoras con emplumados sombreros, caballeros con chistera y jovencitas con pamelas blancas. Titanic. Potentes focos de luz atraviesan las oscuras aguas del Océano Norte. Como gigantescos crustáceos, dos batiscafos descienden al abismo, creando con sus focos un globo de luz azul en mitad de la negrura. Similares a grandes cangrejos, los batiscafos toman tierra a miles de metros de profundidad. Sus tripulantes comunican con la base. 13 metros. Deberíais verlo. Ante los batiscafos aparece la alta proa de un buque. Brock, jefe de la expedición, mira afuera por un pequeño ojo de buey. Bien, súbelo y pásalo por encima de la barandilla de proa. Atención, MIR 2, pasamos por encima de la proa. Seguidnos. Los batiscafos se elevan y pasan lentamente por encima del buque hundido, iluminando la cubierta con sus faros. Toda esta zona parece intacta: la barandilla de proa, la gruesa cadena de hierro que sostiene el ancla, el mástil de proa y los piques que sirven para realizar amarres. Al pasar sobre la cubierta desplazando el agua provocan que se remueva la capa de fino sedimento depositado sobre ella durante 85 años. Brock graba todo asomando una cámara de vídeo por el ojo de buey. Bien, Anatoly, estamos rodando. Siempre que veo aparecer en la oscuridad sus restos me impresiona. Es realmente un barco fantasma. Puedo ver lo que queda del gran barco descansando donde se posó a las 2:30 de la madrugada del 15 de abril de 1912, tras su larga caída desde la superficie del mar. Eres único para soltar rollos, jefe. Brock sonríe. Los batiscafos están llegando a la zona del puente o parte central de varios pisos de altura. Uno de los mástiles está caído, pero las maromas permanecen llenas de quietos colgajos como chuzos sombríos acumulados por el tiempo. Avanzan por el costado de estribor junto a las barandillas de los diversos pisos. Las ventanas del puente están desencajadas, pero aún conservan sus cristales. Brock locuta la grabación en directo. Sexta inmersión. Volvemos a estar sobre la cubierta del Titanic. A 2.5 millas de profundidad, es decir, a 3.800 metros. La presión exterior del agua es de 3 toneladas por cada 2 centímetros cuadrados. Nuestros ojos de buey tienen un grosor de 23 centímetros. Si se rompieran, seríamos a llenar en 2 microsegundos. Está bien, basta de tonterías. Fuera resuenan antiguas voces. Los batiscafos se depositan a estribor sobre el puente. Depositadlo sobre las cabinas de los oficiales igual que yo. Correcto. Bien, MIR 2, estamos justo encima de la gran escalinata. ¿Listos para el lanzamiento, chicos? Estamos preparados para lanzar el Dunkin. Adelante. El Dunkin es una nave acoplada al batiscafo, teledirigida por un cable que sale y baja por el lateral. Soltando cable. Soltando. Cable suelto. Bien, Brook, lo dirigimos a lo largo del casco. Recibido, bajadlo y que entre por la puerta de esa escalerilla de primera clase. Quiero que trabajéis en la cubierta D, en la zona de recepciones y el salón principal. Recibido. El Dunkin penetra por una ventana. Le estamos entrando. Soltad cable. Más a babor, un poco a la izquierda. Porta varias luces y una cámara conectada a los monitores del batiscafo, en los que los tripulantes pueden ver los lugares por donde pasa. El Dunkin sigue por el buen camino. Bajamos por el hueco de la escalera. Bien, Luis, bajamos a la cubierta B. Cubierta A. Dame más cable, capitán. Cubierta B. Entra, entra. Tras bajar por el hueco de la escalera derruida, el Dunkin entra por una galería del segundo nivel. Sus faros tiñen el oscuro entorno con una luz azulada. Una araña de cristal cuelga del techo. En el suelo, cubierto de polvo arenoso, hay una bota con tacón alto y unas gafas a las que le falta uno de los cristales. En otra estancia, la cabeza de una muñeca de porcelana asoma entre el sedimento. Todo parece detenido en el momento del hundimiento. El Dunkin se dispone a entrar en otra estancia de estrecha puerta. Cuidado con el marco de esa puerta. El marco, cuidado, cuidado. Ya está. El Dunkin roza el dintel. Bájalo, bájalo. Cálmate, jefe. Logra entrar. Un pez blancuzco atraviesa el cuarto, en cuya pared de fondo se divisa una barroca chimenea francesa de rica peana, sobre la que hay un espejo con la luna rota. Las cámaras del Dunkin captan un cangrejo blanco a los pies del fogón. Muy bien, dale la vuelta. Soltando cable. Gira la cámara, gírala. Vigila la pared, poco a poco. Hey, Brock, estamos ya en el piano. ¿Me recibes? Sí, te recibo. El Dunkin se aproxima a un piano aún completo y en pie, pero su teclado y sus maderas están arrugadas y agrietadas como una corteza podrida. Perfecto, vamos bien, vamos bien. Eso es, ahí, esa es la puerta del dormitorio, ahí está. Me veo. Luis conduce el Dunkin usando gafas de realidad virtual con las que recibe la imagen en tres dimensiones. El Dunkin penetra en una estancia con restos de una cama. Estamos dentro. Entramos, pequeño, entramos. Esa es la cama de Hockley. Ahí es donde dormía el muy cabrón. Junto al dormitorio está el cuarto de baño con bañera, inodoro y lavabo. Un pez blanquecino se desliza a media altura. Parece que alguien se dejó el grifo abierto. Espera, espera un segundo. Vuelve a la derecha. Luis hace girar el Dunkin. Brock observa la imagen en el monitor. Acércate a esa puerta de armario. ¿Hueles algo, jefe? Quiero ver qué hay debajo. Dame mis manos, chico. El Dunkin despliega unas manos robotizadas que Luis maneja con las suyas levantando una puerta caída. Eso es. Con cuidado, podría despedazarse. Tranquilo. Bien, vale ya, dale la vuelta, dale la vuelta. Vamos. Sigue adelante. Vamos, vamos, vamos, vamos. Ahora, suéltala. Bajo la puerta apareció una caja fuerte. Oh, pequeño, pequeño. ¿Estás viendo eso, jefe? Brock mira sonriente la caja. Día de paga, chicos. Los batiscafos han regresado a la superficie donde espera el barco de investigación Kelby. Una grúa con brazo articulado les engancha y los sube a bordo del Kelby. Otra eleva la caja fuerte. Todos se saludan eufóricos. ¡Tachi! ¡Misión cumplida! ¡Lo hemos conseguido, Bobby! ¡Salud, Kelby! ¡Tienes el mejor! ¿Quién es el mejor, pequeño? Dilo, dilo, dilo. Tú eres el mejor, Luis. Bobby, dame un cigarro. Cortan la caja con una cizalla. Luis riega a todos con champán. Muy bien, abridla. Una masa de barro rojizo por el óxido sale de la caja. Brock mete la mano y extrae unos documentos podridos mientras un compañero graba el momento con una cámara. Extrae una carpeta de tapas gruesas como las que usan los dibujantes. Decepcionado, escudriña el reducido espacio de la caja, pero no hay nada más. No hay diamante. Lo siento, jefe. Lo mismo le ocurrió a Geraldo y su carrera nunca se recuperó. Brock se incorpora destrozado y habla al que graba la escena. Deja de rodar, ¿quieres? Brock, los socios quieren saber cómo va el trabajo. Al teléfono. Dave, Barry, hola. No, no estaba en la caja fuerte, pero no os preocupéis. Sigue habiendo muchos lugares donde podría estar. Pues claro, entre los escombros, en el suelo de la suite, en el camarote de la madre, en la caja fuerte de la cubierta C. En el maletín de Jimmy Hoffa. Y una docena de lugares más. Chicos, escuchad, vais a tener que fiaros de mis instintos. Sé que estamos a punto de conseguirlo. Tenemos que seguir un proceso de eliminación. Mira un monitor. Esperad un segundo. El monitor emite el lavado de un papel que había en la carpeta. Dejadme ver eso. Puede que hayamos encontrado algo. Es el desnudo de una joven que luce un collar. ¿Dónde está la foto del collar? Enseguida os llamamos. A ver... Compara la foto que ya poseía del collar con el collar que aparece en el dibujo, del que mira la firma y fecha, 14 de abril de 1912. Que me cuelguen si no es el mismo. En una casa llena de fotos antiguas se escucha la tele. Tenemos en conexión directa a Brock Lovell, conocido buscador del tesoro marino. Ahora está en el Atlántico Norte con un equipo ruso intentando llegar hasta el barco hundido más famoso de todos, el Titanic. Hablamos con él desde el barco de investigación Keldys, en el punto exacto donde se hundió el gran transatlántico. Hola, Brock. Hola, Tracy. Supongo que todos han oído hablar de las historias del Titanic, las personalidades que viajaban, la orquesta que tocó hasta el último momento, pero lo que a mí me interesa son las historias que desconocemos. Hay muchos secretos que se ocultan en el casco del Titanic. Usamos alta tecnología robótica para penetrar en las entrañas del barco, algo que no se ha hecho jamás. Una anciana que torneaba una pieza de cerámica se levanta y se acerca a la tele. Los objetos recuperados e incluso de la ética. Algunos le llaman ladrón de tumbas. Una joven se dirige a la anciana. ¿Qué te ocurre? Sube el volumen, cariño. Tengo conmigo a profesionales expertos para procurar que las reliquias recuperadas sean adecuadamente conservadas y catalogadas. Eche un vistazo a este dibujo que acabamos de encontrar hoy. Un trozo de papel que lleva 84 años bajo el agua. Mi equipo técnico ha logrado recuperarlo intacto. ¿Debería quizás haber permanecido oculto en el fondo del mar por toda la eternidad? Gracias a Dios ahora podemos verlo y disfrutarlo. No puedo creer lo que veo. La anciana miró el dibujo con asombro en el Kelvin. Bro! Hay una llamada para ti vía satélite. Vamos a bajar, los sumergibles están dispuestos para entrar en el agua. Confía en mí, amigo. Creo que lo que te van a decir te sorprenderá. Espero que valga la pena. Tienes que hablar alto, es una señora anciana. Oh, magnífico. Soy Brock Lovett, ¿en qué puedo ayudarla, señora? Calvert, Rose Calvert. Señora Calvert. La verdad, quería saber si había logrado encontrar el corazón de la mar, señor Lovett. Ya te he dicho que te iba a sorprender. Tiene toda mi atención, Rose. ¿Puede decirme quién es la mujer del dibujo? Oh, desde luego, la mujer del dibujo soy yo. Un helicóptero sobrevuela el océano. A través de las ventanillas se divisa a la anciana Rose, junto a la joven que es su nieta y un perrito faldero. Seguro que es una maldita embustera, alguna chiflada que busca dinero o publicidad. Solo Dios sabrá por qué, como esa titi rusa, anestesia o algo así. ¡Están llegando! El helicóptero se acerca al barco. Oficialmente, Rose DeWitt Gator murió en el Titanic a los 17 años. Eso parece. Y aunque hubiera sobrevivido, ahora tendría más de 100 años. 101 el mes que viene. Está bien, pues en ese caso es una embustera muy vieja. Por si te interesa, he indagado en el pasado de esa mujer y he retrocedido hasta los años 20. Al parecer trabajaba en el teatro. Una actriz, esa es tu primera pista, Sherlock. Se llamaba Rose Dawson por esa época. Luego se casó con un tal Calvert. Se trasladaron a Cedar Rapids y echó al mundo a un par de críos. Ahora Calvert ha muerto y según me han dicho ya no vive en Cedar Rapids. Todos los que saben algo sobre el diamante están muertos o a bordo de este barco, pero ella sabe algo. El helicóptero se posa sobre la cubierta. Sacan baúles, maletas y a Rose en silla de ruedas. No lleva lo que llamaríamos un equipaje ligero, ¿verdad? Vamos, muchachos, echad una mano. Señora Calvert, yo soy Brock Lovett. Bienvenido al Celtic. Apartad eso de ahí. A la nieta. Bien, llevadla adentro. Encantado, señorita Calvert. Hola. Bienvenido al Celtic. Deje, gracias. Brock. Toma. En un camarote colocan sus viejas fotos y sus peces. Llegan Luis y Brock. Adelante. ¿Están cómodas en sus camarotes? Oh, sí, es muy confortable. Señor Lovett, ¿conoce a mi nieta Lizzie? Ella cuida de mí. Nos conocimos hace unos minutos en cubierta. ¿Recuerdas, Nana? Ellos nos recibieron. Oh, sí. En fin, debe de ser la edad. Me gusta llevar mis fotografías cuando viajo. ¿Quiere que le traiga algo? ¿Necesita alguna cosa? Sí. Estoy deseando ver mi dibujo. Rose mira la cubeta en cuyo líquido protector está el dibujo de la joven desnuda, tendida en un diván y con un pendentif en forma de corazón. Cierra los ojos y recuerda una mano dibujando y unos ojos juveniles mirando atentos a la modelo. Brock la saca del ensueño. Luis XVI llevaba una piedra fabulosa en su corona. Se llamaba el diamante azul. Desapareció en 1792, más o menos en la época en que Luis XVI lo perdió todo del cuello para arriba. Según la leyenda, el diamante de la corona también fue cortado. Lo retallaron en forma de corazón y llegó a conocerse como el corazón de la mar. Hoy tendría más valor que el diamante de la esperanza. Ese pedrusco pesaba como un condenado. Solo me lo puse esa vez. ¿De veras crees que eres tú, nana? Claro que soy yo, cariño. ¿A qué era una hermosura? Lo encontré entre más pólizas de seguros. Una vieja reclamación que por lo visto se solucionó bajo un secreto absoluto. ¿Puede decirme quién era el demandante, Rose? Imagino que era alguien llamado Hockley. Nathan Hockley, exactamente. Un magnate del acero de Pittsburgh. La reclamación era por un diamante que su hijo Caledon le compró a su prometida, usted, una semana antes de embarcarse en el Titanic. Y se archivó después del naufragio. Así que el diamante debió hundirse con el barco. ¿Puede leer la fecha? Lizzie lee. 14 de abril de 1912. Lo que significa que si su abuela es quien dice ser, llevaba el diamante puesto el día que se hundió el Titanic. Y eso la convierte a usted en una de mis mejores amigas. Aquí tenemos algunas cosas que hemos recuperado de sus camarotes. Rose coge un espejo de mano. Esto era mío. Oh, es extraordinario. Está igual que la última vez que lo vi. Se mira en su cristal ya resquebrajado y deteriorado. El reflejo ha cambiado un poco. Oh. Deja el espejo y coge una peineta de estilo modernista. Es una libélula cuyas patas se alargan transformándose en las púas de sujeción. Brock se agacha junto a ella. ¿Está dispuesta a volver al Titanic? Ante una reproducción infográfica del hundimiento. Bien, allá vamos. El barco choca contra el iceberg por el lado de estribor. Así la masa de hielo acuchilló imperceptiblemente por estribor, pero abrió una brecha de 10 metros que condenó sin remedio al transatlántico. Empezaron a inundarse los 6 primeros compartimentos estancos de proa. A medida que subía el nivel del agua, esta se derramó por encima de los mamparos herméticos que, por desgracia, no llegaban más arriba de la cubierta E. A medida que la proa se hundía en el mar, la popa se iba levantando. Lentamente al principio y luego más y más rápido hasta que finalmente tiene todo el trasero levantado en el aire. Y es un culo muy grande. Estamos hablando de 20 o 30 mil toneladas. El casco no está diseñado para soportar tanta presión, así que... ¿qué ocurrió? Se partió en dos a lo largo de la quilla y la popa volvió a posarse en el mar. A medida que se hundía la proa, se levantaba la popa verticalmente hasta que se desgajaron las dos partes. La sección de popa se quedó flotando como un corcho durante un par de minutos. Se inundó y finalmente se hundió alrededor de las 2:20 de la madrugada, 2 horas y 40 minutos después de la colisión. La sección de proa se alejó planeando a 25 kilómetros por hora, posándose en el suelo de una gran llanura submarina a 3.800 metros de profundidad. No está mal, ¿eh? Gracias por ese magnífico análisis forense, señor Bodin. Claro que la experiencia que viví fue algo diferente. ¿La compartiría con nosotros? Rose queda pensativa. Se levanta de su silla de ruedas y camina con dificultad hasta uno de los monitores. El cabello blanco y las profundas arrugas no delatan sus 101 años de edad. Rose mira atentamente la pantalla del monitor que reproduce una grabación del barco sumergido. El vídeo muestra un pasillo del sumergido Titanic. Como copos de nieve, multitud de partículas blancuzcas flotan en el agua. La imagen se aproxima a una gran puerta con ornamentos modernistas. En su recuerdo, dos porteros de frac le abren la puerta. Luego la imagen vuelve al vídeo. Conmovida, Rose se lleva las manos a la cara como no pudiendo soportar la visión. Necesita descansar. No. Vamos, nana. No. Rose se sienta en la silla de ruedas. Brock pide un magnetofón. Lo pone a grabar y se sienta junto a la anciana. Cuéntenos, Rose. Han pasado 84 años. No se preocupe, solo intente recordar lo que pueda, lo que sea. ¿Quiere oírlo o no, señor Lovett? Han pasado 84 años y aún percibo el olor a recién pintado. La vajilla nunca había sido usada. Nadie había dormido entre aquellas sábanas. Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era. El Titanic hundido adquiere color y se transforma en el Titanic flamante a punto de salir del puerto. La enorme mole de casco negro y blanca es penetrada por varias pasarelas por donde acceden los pasajeros. Otros llegan abarrotando el muelle. La grúa carga un automóvil y un empleado organiza a los pasajeros de tercera clase, entre los que hay un padre con su hijita que lleva una muñeca de porcelana. Los pasajeros de tercera clase con literas en proa, colóquense aquí, por favor. Hagan cola. Es grande, ¿eh? Claro, es un transatlántico. Cierto. Un elegante automóvil lleno de cromados y dorados llega al muelle. El chofer uniformado baja y abre la portezuela. Sale una joven enfundada en un claro vestido primaveral y cubierta por una enorme pamela de oscuro violeta. Mira al Titanic. Es bella, de ancho rostro, grandes ojos y gruesos labios pintados de rojo. Del coche sale un caballero con bombín y sonrisa de perfectos dientes. Se coloca junto a la joven. No entiendo por qué de tanto alboroto. No parece más grande que el Mauretania. Sé indiferente con lo que quieras, Rose, pero no con el Titanic. Es 30 metros más largo que el Mauretania. Y más lujoso. Baja una señora. Resulta difícil impresionar a su hija, Rose. Así que este es el barco que dicen es insumergible. Y es insumergible. Ni Dios podría hundirlo. ¿Qué? Deben facturar su equipaje en la terminal principal. Acompáñenme. Les conduciré. Estoy seguro de que usted lo solucionará. Hable con mi mayordomo. Bien, señor. Será un placer. Confíe en mí para cualquier cosa. Venga, que, aquí, que desee. Llevamos los baúles que están en este automóvil. Los 12 de aquí y la caja fuerte. Todo ha de ir a la suite 52, 54 y 56. El joven mira su reloj. Señores, subamos a bordo. Pasan entre los emigrantes y gente pobre que son revisados por enfermeros de la compañía. Mi amigo, lo tengo yo, señor. Abre la boca, hijo. Los elegantes pasajeros, entre los que va la joven Rose, suben por la pasarela a los pisos superiores. Bienvenidas a bordo, señores. La anciana continúa. Era el buque de los sueños para los demás pasajeros. Para mí, era un barco de esclavos que me llevaba encadenada de regreso a América. Exteriormente, era todo lo que una jovencita bien educada debía ser. Pero mi interior gritaba en rebeldía. En una taberna, unos obreros juegan al póker. Dos de ellos hablan en ruso. Los otros son un moreno italiano y un americano de ojos azules y rubio flequillo sobre el lateral de su rostro ovalado. Basta, idiota. Pues heften. Jack, si hay un pat, se lo has apostado a todo lo que tenemos. Cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Estúpido, no puedo creer que hayas apostado nuestros billetes. ¿Sven? Cogen los descartes. El rubio Jack mira al ruso más agresivo. Sobre la mesa hay monedas, un reloj de bolsillo, una navaja y dos billetes para el Titanic. Jack se quita el pitillo de los labios y habla. Bien. Llegó el momento. La vida de alguien está a punto de cambiar. ¿Fabrizio? El italiano muestra sus cartas. Niente. Niente. ¿Hola? Nada. ¿Sven? Los rusos muestran sus cartas. Dos parejas. Lo siento, Fabrizio. ¿Qué lo siento? Mava fanculo, ¿eh? Tuto el nostro denaro. Digo que lo siento porque no volverás a ver a tu madre en mucho tiempo. ¡Nos vamos a América! ¡Tengo un full, amigos! ¡No! ¡Uh! ¡Sí! ¡Dios mío, gracias! El ruso le agarra. ¡Verpannare Usling! Pero golpea al otro ruso. ¡Démonos prisa! ¡Niña diputana! ¡Ah, vuelvo a casa! ¡América! ¡Vuelvo a casa! ¡Ay, bebito! ¡Me voy a América! No, amigos. El Titanic va a América. Zarpa dentro de 5 minutos. ¡Rápido, Fabri, vamos! ¡Vamos, ponlo aquí! ¡Diamond, diamond, diamond! Corren. ¡Viajaremos en un barco lujoso! ¡Somos dos auténticos peces gordos! ¡Casi somos de la realeza, ragazzo mío! ¡Te lo dije! ¡Ey, un día destino! ¡Siempre lo he sabido! ¡Voy a la América para hacerme millonario! ¡Es por aquí! ¡Bastardo! ¡Jack, soy un falso! ¡Pero soy yo quien tiene los pasajes! ¡Vamos! ¡Creía que eras rápido! ¡Espera! ¡Retiren la pasarela! ¡Espere, espere! ¡Espere! ¡Somos pasajeros! ¡Pasajeros! Muestran el billete. ¿Han pasado por la cola de la inspección? ¡Claro! Además no tenemos piojos, somos americanos. Los dos. Bien, embarque. Entran a la planta inferior de la tercera clase. Cierran la compuerta y retiran la pasarela. ¡Somos los más afortunados del mundo! ¿Lo sabías? Sueltan amarras. Jack y Fabricio se asoman a la barandilla de popa y levantan sus brazos junto a la multitud. ¿Conoces a alguien? No, pero eso es igual. ¡Adiós! ¡Echaré de menos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te aseguro que jamás te olvidaré! ¡Adiós! ¡Adiós! En los pisos altos, caballeros con sombrero de copa y damas con pamela levantan también sus brazos. Bajo el agua, un juego de enormes hélices comienza a girar. Arriba continúa la multitudinaria despedida, reproduciéndose la imagen del principio con un operador filmando la escena con su cámara de manivela. La imponente mole del Titanic avanza precedida por el práctico que ante ella parece un cascarón. El ingente casco del buque pasa interminable ante el espolón del muelle. Luego pasa junto a un velero que parece un insecto bajo la negra panza del Titanic. Dentro, en tercera clase. A la izquierda, hijos. Eso es. Jack y Fabricio avanzan por el abarrotado pasillo buscando su camarote. Es un camarote muy amplio. Disculpe, señora. Entran, dos rusos lo comparten. Por este pasillo. Oh, es aquí. ¿Qué tal están? Soy Jack. Encantado. Jack Dawson, encantado de conocerle. Es un placer. ¿Quién te ha dicho que te toca la litera superior? El ruso pregunta a su compañero. ¿Por Sven? ¿Dónde está Sven? En primera clase. Esta es su cubierta de paseo particular, señor. ¿Necesita alguna cosa más? Con su permiso. ¿Este? No. Recuerdo que había muchas caras en él. Oh, es este. Dense prisa, colóquenlo ahí. ¿Los coloco todos, señorita? Sí. Irá bien un poco de colorido. Rose mira varios Picasso. Eso póngalo allí, en ese armario. Dios, otra vez esos cuadros pintados con el dedo. Menuda forma de tirar el dinero. La diferencia entre el gusto de Cal por el arte y el mío es que yo sí lo tengo. Son fascinantes. Es como estar dentro de un sueño. Ya está el equipaje, señor. Hay una verdad, pero no hay lógica. ¿Cómo se llama el artista? Algo como Picasso. Algo como Picasso. Nunca será nadie. Nunca, créeme. Pondré el Degas en el dormitorio. Al menos han sido baratos. Ah, esa caja al dormitorio. En Cherburgo subió a bordo una mujer llamada Margaret Brown, pero todos la llamaríamos Molly. La historia la bautizaría como la insumergible Molly Brown. No iba a quedarme esperando todo el día, hijo. Tenga, no sé si podrá con todo. Gracias, señor. Su marido había encontrado oro en alguna parte del oeste. Era lo que mi madre solía llamar nuevo rico. Al atardecer del día siguiente, zarpábamos hacia el oeste desde la costa de Irlanda. Solo el océano Atlántico se extendía ante nosotros. El capitán del buque, señor Smith, se asoma al puente y ordena al primer oficial. Pro alta mar, señor Murdoch. Que todos vean cómo navega. Sí, capitán. El oficial Murdoch entra en la cabina. ¡Avante a toda máquina, señor Moody! Muy bien, señor. En la sala de máquinas. ¡Avante toda! ¡Avante a toda máquina! ¡Todos a la vez, máquina! ¡Quiero pleno rendimiento! En la gigantesca sala, las bielas de 10 a 15 metros de altura suben y bajan sobre gruesos cigüeñales. Una legión de mecánicos corre por los puentes que comunican las áreas y atienden los diversos controles. Más abajo aún está la sala de calderas. ¡Llevad los fogones con toda vuestra energía! ¡El capitán quiere velocidad máxima! Filas de hornos son alimentados con carbón por sucios y sudorosos hombres de torso desnudo. Arriba los émbolos aumentan la velocidad. Bajo el buque las grandes hélices giran veloces. La proa corta el océano. Eufóricos, Jack y Fabricio corren sobre cubierta y se asoman al extremo de la barandilla de proa, admirando la hendidura que la nave traza sobre el agua. Con sus cuatro gigantescas chimeneas que dejan un rastro de humo negro, el Titanic se desplaza elegante sobre las olas. Gaviotas blancas revolotean a sus laterales. Por sus cubiertas, puentes y galerías pululan pasajeros y marinos. El oficial Murdoch informa al capitán Smith. 21 nudos, señor. Jack y Fabricio continúan en la proa. Jack señala hacia el agua. ¡Mira ahí! ¡Mira! Un delfín nada delante del buque. ¡Sí! ¡Ahí va otro! ¿Los ves? Varios delfines se unen al primero realizando alegres zambullidas. Son preciosos, fíjate lo que hacen. Asomado al puente, el capitán Smith toma un té mientras contempla el soleado y apacible día. Abajo siguen alimentando las calderas. Jack y Fabricio en la proa. Creo que ya estoy viendo la Estatua de la Libertad. Muy pequeña, claro. Arriba el capitán sonríe feliz y abajo Jack extiende los brazos. ¡Soy el rey del mundo! Levantan la cabeza y aspiran la brisa con sus brazos en cruz. Vuelo de pájaro, vemos al Titanic pasar bajo nosotros, desde la proa hasta la popa, con los botes salvavidas alineados a babor y a estribor. Cuatro chimeneas anchas y altas, y la bandera inglesa que ondea cerrando el extremo de la barandilla de popa. En el luminoso salón de té con mesas y sillones de mimbre. Es el objetivo móvil más grande jamás construido por la mano del hombre en toda la historia. Y nuestro ingeniero naval, el señor Andrews, lo diseñó desde la roda al timón. Bueno, es cierto que lo he construido, pero la idea fue del señor Ismay. Imaginó un buque de vapor de una envergadura tan grande y con un equipamiento tan lujoso que su supremacía jamás sería puesta en duda, y en él estamos. Ahora es una sólida realidad. Enhorabuena. ¿Qué desea de primero? Tomaré salmón, gracias. Bien, señor. Rose enciende un pitillo, su madre susurra. Ya sabes que no me gusta que fumes, Rose. Rose le lanza el humo a la cara. Lo sabe. Cal se lo quita y apaga. Señor, los dos tomaremos cordero. Poco hecho y con poca salsa de menta. ¿Te gusta el cordero, palomita? Para mí, Rose. Bien, bien, señor. Molly. ¿Y también vas a cortarle la carne, Cal? Por cierto, ¿a quién se le ocurrió el nombre de Titanic? ¿Fue a usted, Bruce? La verdad es que sí. Verán, quería que diera la idea de su tamaño. Un gran tamaño significa estabilidad, lujo y, sobre todo, fuerza. Rose. ¿Ha oído hablar del doctor Freud, señor Ismay? Sus ideas sobre la preocupación masculina por el tamaño podrían resultarle muy interesantes. Pero qué mosca te ha picado. Disculpe. Rose se va dejando tensos a su madre y su prometido. Discúlpela, está nerviosa. Es como un revólver, Cal. Espero que sepas manejarla. Puede que a partir de ahora deba preocuparme por lo que lee, ¿no crees, señora Brown? ¿Freud? ¿Quién es? ¿Es un pasajero? En la primera cubierta, los pasajeros de tercera clase pasean y toman el sol. Jack retrata al garboncillo, al obrero con la niña que sujeta la muñeca de porcelana. Unos empleados pasean lujosos perros. Questo vapore è molto bello, eh? Sì, è un barco irlandese. Non inglese, eh? No, lo costruyeron in Irlanda. 15.000 irlandeses trabajaron en él. Es sólido como una roca. Manos irlandesas lo hicieron. Vaya, cómo no. Los perros de primera clase bajan aquí a cagar. Eso nos aclara dónde entramos en el esquema de las cosas. ¿Acaso podemos olvidarlo? Soy Tommy Ryan. Jack Dawson. Hola. Fabricio. ¿Qué tal? ¿Ganas dinero con tus dibujos? La mirada de Jack queda fija en la cubierta superior. Rose, con un precioso vestido de encaje ceñido por un fajín rojo, se apoya en la barandilla. Tommy. Ah, olvídalo, chico. Tienes tantas posibilidades de acercarte a ella como que un ángel se te aparezca y te toque con su gracia. Sin escucharle, Jack continúa prendido. Rose parece notar su mirada, pero lo disimula. Fabricio pasa su mano ante los ojos hipnotizados de Jack. Cal, su prometido, se acerca a Rose. ¿Qué haces aquí sola? Supongo que estarás orgulloso. Por la noche hay fiesta en el salón. Habla la anciana Rose. Veía toda mi vida como si ya la hubiera vivido. Un desfile incesante de fiestas y cotillones, yates y partidos de polo, siempre rodeada por la misma gente y sus banales conversaciones. Sentía como si estuviera al borde de un gran precipicio, sin nadie que me ayudara a no caer, sin nadie a quien yo le importara o se fijara en mí. La joven Rose escapa del salón. ¡Señorita! Desesperada y llorosa, corre por cubierta empujando a la gente. Baja a la primera cubierta. Tumbado en un banco, Jack fuma mirando al firmamento estrellado. Oye a Rose pasar corriendo y se incorpora. Rose llega a la popa y se detiene mirando al suelo. Sus ojos están arrasados en lágrimas y los bucles de sus largos cabellos caen en desorden. Como atraída por el oscuro hueco que hay tras la popa, Rose se acerca a la barandilla. Mira hacia atrás para asegurarse de que nadie la ve. La rosada piel de su escote contrasta sensual con su vestido rojo con encaje negro. Vista desde abajo, su figura se eleva sobre la palabra Titanic escrita sobre el casco del buque. Lentamente trepa sobre la barandilla agarrándose al mástil de la bandera inglesa. Pasa a la parte exterior de la barandilla y queda allí mirando al agua con sus cabellos caoba ondeando al viento como un bello mascarón de carne y hueso. Temblando, inclina su cuerpo hacia el vacío. Tras ella aparece Jack. No lo haga. ¡Apártese! Gira la cabeza hacia él. ¡No se acerque más! Vamos. Deme la mano, la ayudaré a volver a cubierta. No, quédese donde está. Hablo en serio. ¿Voy a soltarme? Jack muestra el pitillo que fuma indicando que solo quiere tirar la colilla al agua. Se acerca y tira la colilla, luego mete la mano en los bolsillos. No lo hará. ¿Qué quiere decir con eso? No se atreva a decirme lo que haré o lo que dejaré de hacer. Usted no me conoce. Si quisiera hacerlo, ya lo hubiera hecho. Me está distrayendo, váyase de aquí. No puedo, me siento obligado. Si se suelta, voy a tener que saltar para ayudarla. Se quita el chaquetón. No sea absurdo. ¿Se mataría? Soy buen nadador. La caída le mataría. Dolería, no se lo niego. Se quita las botas. Pero a decir verdad, me preocupa mucho más que el agua esté muy fría. Rose mira dubitativa hacia el agua. ¿Cómo de fría? Helada. Puede que un par de grados sobre cero. Jack termina de descalzarse. ¿Ha estado alguna vez en Wisconsin? ¿Cómo? Tiene uno de los inviernos más crudos que hay. Yo nací allí, cerca de Chippewa Falls. Recuerdo que cuando era niño, iba con mi padre a pescar en el hielo en el lago Wissota. Supongo que sabe cómo se pesca. ¡Sé cómo se pesca en el hielo! Lo siento. Es que parece, ya sabe, una chica de ciudad. Como le decía, un día la capa de hielo se rompió y caí en el agujero. Cuando el agua está tan fría como la de ahí abajo, te golpea igual que 1000 cuchillos clavándose por todo el cuerpo. No puedes respirar. No puedes pensar. Únicamente sientes dolor. Por eso no me hace ninguna gracia tener que saltar al mar por usted. Pero como ya he dicho, no tengo elección. Se quita el chaleco. Ella le mira confundida. aunque tengo la esperanza de que vuelva a pasar por encima de la barandilla y me evite el baño. Está loco. Eso es lo que dicen todos, pero... con el debido respeto, señorita, no soy yo quien está dispuesto a tirarse del barco. Vamos. Deme su mano. No quiere hacerlo. Jack alarga el brazo. Lentamente ella suelta una de sus manos y agarra la de Jack. Gira sobre el fino borde y queda frente al chico. Soy Jack Dawson. Rose de Whitbucater. Voy a tener que pedirle que me lo escriba. Vamos. Su pie se enreda en el tul. ¡Cálmese! ¡La tengo! ¡Cójase fuerte! ¡Vamos! Quedó colgando en el vacío, sujeta a la mano de Jack. ¡Ayúdeme! Unos marineros la oyen. ¡Por favor, ayúdeme! Escúcheme, escúcheme, la tengo sujeta. No la soltaré. Sujétese fuerte e intente subir. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Puedes conseguirlo! Los marineros corren hacia popa. Llegan cuando logra subirla y ruedan por el suelo. ¿Qué ocurre aquí? Encuentran a Rose tumbada y Jack inclinado sobre ella. La falda de la chica está rasgada y la ropa de Jack por el suelo. ¡Apártese de ella y no se mueva de ahí! ¡Llama a la policía del barco! Le esposan. Esto es completamente inadmisible. ¿Cómo se ha atrevido a ponerle las manos encima a mi prometida? ¡Míreme, escoria! ¡Cal! ¿Qué intentaba hacer? ¡Cal! Debería basta. Darle una... Ha sido un accidente. ¿Un accidente? Es cierto. He sido una estúpida. Quise asomarme demasiado y resbalé. Estaba intentando ver a... ¿cómo se llaman? Las hélices. Las hélices y resbalé. Hubiera caído por la borda, pero el señor Dawson estaba cerca. ¿Me salvó aún a riesgo de caerse él? Así que querías... quería ver las hélices. Siempre lo he dicho, las mujeres y las máquinas son incompatibles. ¿Fue así como sucedió? Jack mira a Rose, que le pide con la mirada que lo confirme. Sí, fue más o menos así. Entonces ha sido un héroe. Enhorabuena, hijo. Todo ha acabado bien. Es el suceso perfecto para un British, ¿eh, caballeros? Debes de estar helada. Vaya. Ya está. Le quitan las esposas. ¿Qué tal una pequeña propina para el muchacho? Desde luego. Señor Lovejoy, bastará con uno de 20. ¿Ese es el precio por salvar a la mujer que amas? Rose no está de acuerdo. ¿Qué podemos hacer? Ya sé. Cal se acerca a Jack con cierta sorna. Tal vez le apetecería cenar con nosotros mañana. Entretendría a nuestros amigos contando su hazaña. Claro, cuente conmigo. Bien, hasta mañana pues. Resultará interesante. Lo dijo a su compañero, que sonrió burlón, y se alejan con Rose. Jack silba hacia Lovejoy, el mayordomo. ¿Podría invitarme a un cigarrillo? Lovejoy le ofrece su pitillera abierta. Jack coge dos pitillos, uno se lo guarda en la oreja y otro lo pone en su boca. Lovejoy le señala las botas. Debería atárselas. Es curioso que aunque la joven resbalara de repente, le diera tiempo a quitarse la chaqueta y desabrocharse los zapatos. Rose está en camisón ante el tocador de su camarote. Tiene el espejo de plata que luego sacarían del fondo del océano. Cal llama y entreabre la puerta. Una cajita abierta emite la musiquilla. Sé que estás melancólica. No pretendo saber por qué. Quería guardar esto para la gala de nuestro compromiso la semana próxima. Sin embargo, he pensado que esta noche... Abre un estuche. ¡Santo cielo! Quiero que sea un recuerdo de mis sentimientos hacia ti. Es un... diamante, sí. Le coloca el collar con el pendentif. De 56 quilates, para ser exactos. Lo llevaba Luis XVI. Y lo llamaban Le Cœur de la Mer. El corazón de la mar. Sí. Queda impresionada mirando la gran piedra azul en forma de corazón. Es abrumador. Es para la realeza. Y somos la realeza, Raúl. No hay nada que no pueda darte. Ni puedo negarte nada si no te alejas de mí. Ábreme tu corazón, Rose. Rose queda pensativa acariciando el collar. Al día siguiente, Rose pasea con Jack por la cubierta de primera clase. He vivido solo desde los 15 años, desde que mis padres murieron. No tenía hermanos ni parientes cercanos en esa parte del país, así que me largué de allí y no he vuelto desde entonces. Soy como una veleta que gira en la dirección del viento. Bueno, Rose, hemos caminado casi un kilómetro por esta cubierta y hemos charlado sobre el tiempo y sobre mi infancia, pero no creo que haya venido a hablar conmigo de eso. Señor Dawson, yo... Jack. Jack. Quiero darle las gracias por lo que hizo. No solo por detenerme en mi propósito, sino por su discreción. Fue un placer ayudarla. Oiga, ya sé lo que está pensando. Pobre niña rica. ¿Qué sabrá ella del sufrimiento? No. No, no he pensado eso. Pero sí he pensado qué es lo que pudo haberle ocurrido para creer que no tenía salida. Pues era por todo, era por todo mi mundo y todos los que hay en él. En la inercia de mi vida, precipitándose hacia adelante sin poder detenerla. ¡Dios! Fíjese, se hubiera ido directamente al fondo. Le mostró el anillo de compromiso. Ya se han enviado más de 500 invitaciones. Toda la alta sociedad de Filadelfia estará allí. Y todo este tiempo siento que estoy en un salón muy concurrido gritando a pleno pulmón y no hay nadie que ni siquiera levante la vista. ¿Le ama? ¿Cómo ha dicho? ¿Usted le ama? Está siendo muy grosero. No debería preguntarme eso. Bueno, es una simple pregunta. ¿Ama a ese hombre o no? Conteste. Creo que esta conversación no es muy adecuada. ¿Por qué no puede contestar? Esto es absurdo. Usted no me conoce y yo no le conozco y no estamos teniendo esta conversación en absoluto. Es usted grosero y maleducado y presuntuoso. Y me voy ahora mismo. Jack, señor Dawson, ha sido un placer. Le busqué solo para darle las gracias y ya se las he dado. Y también me ha insultado. Bueno, creo que se lo merecía. Estoy de acuerdo. Bien. Estrecha su mano. Creí que se iba. Y me voy. Suelta la mano y gira. Es usted un fastidio. Espere, yo no tengo por qué irme. Esta es mi parte del barco, usted se va. Oh, vaya, vaya, vaya. ¿Ahora quién es el grosero? Le arrebata la carpeta de dibujo. ¿Qué tiene en esta carpeta que siempre le acompaña? Ojea al interior. ¿Qué, es un artista o algo así? Vaya. Son bastante buenos. Se sienta en una hamaca y los ve con más detenimiento. La verdad es que son muy buenos. Mira apuntes de una madre de tercera clase amamantando a su bebé y manos toscas y paternales protegiendo a una niña. Es un trabajo realmente exquisito. Pues no gustó demasiado en el viejo París. ¿París? ¿Viaja usted mucho? Para ser... bueno, una persona de medios limitados. Adelante, un pobre puede decirlo. Mira el retrato de una chica desnuda fumando. Vaya, vaya, vaya. Después otras chicas desnudas apoyadas en la barra de ballet. ¿Hizo estos dibujos al natural? Esa es una de las cosas buenas de París. Hay muchas chicas dispuestas a quitarse la ropa. Mira otra echada en expresiva actitud con larga melena y provocativa mirada. Esta mujer le gustaba. Le sirvió de modelo en varias ocasiones. Espere. Tenía unas manos preciosas, como puede ver. Seguro que tuvo un romance con esa chica. No. Solo con sus manos. La pobre era una prostituta coja. Compruébelo. Pero tenía sentido del humor. Y esta señora solía sentarse en un bar cada noche, llevando encima todas las joyas que poseía, esperando a su amante desaparecido. La llamábamos Madame Bijou. Vea sus ropas raídas. Vaya, creo que tiene un don, Jack. ¿En serio? Ve a las personas. La veo a usted. ¿Qué ve? Que no hubiera saltado. En el salón de té, la madre de Rose con otras señoras. Pero el objetivo de ir a la universidad es el de encontrar a un esposo adecuado. Y Rose ya lo ha hecho. No se gire. Ahí llega esa mujer tan vulgar, la señora Brown. Levantémonos antes de que se siente con nosotras. Molly se acerca. Hola, chicas. Esperaba pillaros en el té. Lo sentimos, se lo ha perdido. Precisamente nos dirigíamos a dar un paseo por cubierta. Una gran idea. Necesito ponerme al día con los chismes. Buenas tardes, condesa. En otra mesa, Isma y el capitán. ¿Así que aún no he encendido todas las calderas? No, no hay necesidad. Llevamos una velocidad excelente. La prensa conoce el tamaño del Titanic. Ahora quiero que se maravillen con su velocidad. Tenemos que ofrecer alguna noticia. Este viaje inaugural del Titanic debe aparecer en titulares. Señor Ismail, preferiría no forzar las máquinas hasta que estén rodadas. Solo soy un pasajero. Dejo en sus manos decidir qué es lo mejor. Pero sería un glorioso final para su última travesía si llegáramos a Nueva York un día antes. Sorprenderíamos a la competencia y saldríamos en los periódicos. Se jubilaría con un éxito, Capitán Smith. Muy bien. En fin, y después trabajé en un barco de pesca en Monterrey. Luego me fui cerca de Los Ángeles, a Santa Mónica, y allí empecé a hacer retratos por 10 centavos el dibujo. Jack y Rose. ¿Por qué no podría hacer yo eso? Es decir, dirigirme hacia el horizonte sin tener que dar cuenta a nadie. Atardece sobre cubierta. Di que algún día iremos a esos paraísos perdidos, aunque solo sea por soñar despiertos. Claro que iremos. Beberemos cerveza barata, nos montaremos en la montaña rusa hasta acabar vomitando y pasearemos a caballo por la playa, pisoteando las olas. Pero tendrás que hacerlo como un auténtico vaquero, nada de montar como las mujeres. ¿Te refieres a montar a horcajadas? Sí. ¿Me enseñarías? Claro, si quieres. Enséñame a montar como un hombre. Y a mascar tabaco como un hombre. Y a escupir como un hombre. ¿No te enseñaron a hacer eso en tu colegio? No. Está bien, te enseñaré. Vamos. ¿Qué? Te enseñaré cómo se hace. No, ven. Jack. Acompáñame. No, vamos. No, espera, ven. Jack. No, Jack, vamos. Es imposible, Jack. Presta atención. Es realmente asqueroso. Bien, ahora te toca a ti. Escupe tímida. Eso ha sido ridículo. Tienes que carraspear muy abajo, ¿sabes? Luego lo impulsas con el cuerpo. ¿Te preparas? ¿Has visto a qué distancia lo he lanzado? Bien, hazlo. Las señoras llegan paseando. Eso ha estado mejor. Tienes que practicarlo. Tienes que carraspear y tratar de recoger la saliva dándole cuerpo, fíjate. Rose ve a su madre y advierte a Jack que la ve y se traga el salivazo. Madre. Quiero presentarte a Jack Dawson. Debo decir que es un placer. Le miran con asco. Molly señala a Jack su barbilla manchada. Jack se limpia. Los demás eran amables y sentían cierta curiosidad por el hombre que me había salvado la vida. Pero mi madre le miraba como a un insecto. Un peligroso insecto al que había que aplastar rápidamente. Por lo que veo, eres un hombre para tener cerca cuando te encuentras en apuros. Molly habló sonriente. ¿Por qué siempre anuncian la cena como si fuera una maldita carga de caballería? ¿Vamos a vestirnos, madre? Le veré en la cena, Jack. Hijo. Hijo. ¿Sabes, aunque sea por casualidad, lo que vas a hacer? En realidad, no. Estás a punto de entrar en la cueva de las serpientes. ¿Qué ropa vas a llevar? Jack abre los brazos mostrando su única ropa. Lo imaginaba. Acompáñame. En su camarote, Molly le prueba un frac. No me equivocaba. Mi hijo y tú tenéis más o menos la misma talla. Más o menos, sí. Se mira en el espejo del armario. Brillas como una moneda nueva. Anochece. Con las luces encendidas, el Titanic parece un ascua de luz deslizándose por el océano. Dentro, el portero abre la puerta del salón principal. Buenas noches, señor. Jack entra con su elegante frac y el rubio pelo engominado hacia atrás. Se asoma a la balaustrada de madera que da a la escalinata que baja hasta el salón. Mira hacia arriba. El techo es una gran cúpula de cristal que resplandece como una gigantesca lámpara. Baja la escalera de maderas labradas. Al pasar por el descansillo, mira un reloj de pared adornado con dos musas. Marca las 7:10. Continúa hasta el salón. Un amorcillo de bronce con un cuerno de la abundancia rematado en lámpara culmina el pasamanos de gusto modernista. Ya en el salón, mira buscando a Rose. No la ve y se apoya enfurruñado en una de las columnas de madera barnizada. Pero ve a una pareja que saludan muy tiesos a unos conocidos. Se yergue imitando sus ademanes como ensayando. Coloca el brazo ligeramente doblado como lo hacen los que llevan a su pareja femenina. Por la escalinata desciende Ruth, madre de Rose, charlando con Cal. ¿En qué parte? En las más adecuadas, claro. Sabremos a quién responsabilizar si hay alguna queja. ¿Y mi hija? Vendrán enseguida. Ah, ahí está la condesa. Señora condesa. Buenas noches, Carl. ¿Pasamos al salón? Jack extendió su mano, pero no le reconocieron y pasaron de largo. Rose le ve agitar su mano en el aire. Jack la descubre mirándole. Con elegante vestido salmón cubierto por tul violeta con bordados en plata y blancos guantes, Rose desciende despacio mirándole a los ojos. Se encuentran al pie de la escalinata. Jack le besa la enguantada mano. Una vez vi hacer esto en una película y siempre he querido hacerlo. Le ofrece el brazo. Ella lo toma y él eleva la barbilla con exagerado gesto. Ella sonríe y se dirigen hacia Ruth y Cal. Nos veremos a la hora del café. Magnífico. Cariño, seguramente recordarás al señor Dawson. ¿Dawson? Es increíble. Podría pasar por un caballero. Es posible. Es extraordinario. Bajan hasta otra planta donde está el restaurante. Rose le señala a algunos de los personajes importantes que viajan en el Titanic. Una travesía magnífica. Excepto, no me la hubiera perdido por nada. Esa es la condesa de Rhodes. Y ese caballero es John Jacob Astor. Es el hombre más rico del barco. Su mujer se llama Madeleine, tiene mi edad y se casó en estado. ¿Ves cómo intenta ocultarlo? Un escándalo. Y esos son Benjamin Guggenheim y su amante Madame Aubert. La señora Guggenheim está en casa con los niños, claro. Y allí tenemos a Sir Cosmo y a Lady Duff Gordon. Ella diseña ropa interior provocativa, entre sus muchas actividades. Es muy popular entre la realeza británica. Enhorabuena, Hockley. Es espléndida. Gracias. ¿Entramos? ¿Acompañarías a una dama? Encantado. Molly se coge a su brazo. Palomita. Prepara alguna historia, Jack. Recuerda que aman el dinero, así que finge que posees una mina de oro y entrarás en el club. Luego nos veremos. ¡Hola, Astor! Vaya, hola, Molly. Encantado de verte. JJ, Madeleine, quiero presentaros a Jack Dawson. ¿Cómo está usted? Es un placer. Jack, ¿eres de los Dawson de Boston? No, en realidad soy de los Dawson de Chippewa Falls. Ah, sí, sí. Rose anciana. Debía de sentirse muy nervioso, pero no mostró ningún titubeo. Dieron por sentado que era uno de ellos, el heredero de una fortuna de los ferrocarriles, tal vez. Nuevo rico, sí, pero aún así un miembro del club. Aunque mi madre estaba allí para romper el encanto, naturalmente. ¿Qué tal es el alojamiento en tercera clase, señor Dawson? Dicen que no está mal en este barco. Es en el mejor que he navegado, señora. Apenas hay ratas. Todos ríen en la mesa. Cal explica. El señor Dawson viaja en tercera clase. Y anoche salvó a mi prometida de un contratiempo. Da la casualidad de que el señor Dawson es un gran artista. Hoy ha tenido la amabilidad de mostrarme sus dibujos. Rose y yo diferimos algo en nuestra definición de lo que es el arte. Sin menospreciar su trabajo. Rose le señala la servilleta. Jack se la coloca y mira la fila de cubiertos que tiene delante. Molly le ayuda. ¿Son todos para mí? Empiezo utilizando desde el extremo hacia adentro. Se conoce cada remache del buque, ¿verdad, Thomas? Desde luego. Su barco es una maravilla, señor Andrews. Gracias, Rose. El camarero pregunta a Jack. ¿Cómo desea el caviar, señor? No quiero caviar, gracias. Nunca me ha gustado. ¿Dónde vive exactamente, señor Dawson? Verá, señora, en la actualidad mi dirección es el Titanic. Y cuando desembarque estaré en manos de Dios. ¿Y con qué medios cuenta para sus largos viajes? Trabajo para ir de un lugar a otro. Utilizo cualquier medio para viajar. Gané mi pasaje en el Titanic con una mano afortunada al póker. Tuve mucha suerte. Todo en la vida es un juego de azar. Un hombre que se precie crea su propio azar, ¿verdad, Dawson? ¿Le parece atractiva esa clase de existencia desarraigada? Sí, señora, me lo parece. Verá, siempre llevo todo cuanto necesito. Aire en mis pulmones y unas hojas de papel en blanco. Muerde un pan. Me encanta despertarme por la mañana sin saber lo que va a ocurrir. ¿A quién conoceré? ¿O dónde me llevará la vida? Hace unas noches dormía bajo un puente y ahora estoy aquí, en el buque más grande del mundo, bebiendo champán con personas distinguidas. Póngame más. Creo firmemente que la vida es un regalo y no pienso desperdiciarla. Cal busca fuego. Nunca se sabe qué cartas te repartirán la próxima vez. Aprendes a aceptar la vida tal como viene. Ahí va eso, Cal. Le arroja cerillas. Así, cada día cuenta. Bien dicho, Jack. Sí, sí. Porque cuente. Porque cuente. Cuente. Bravo. Brindan. Cal esboza una sonrisa forzada. El señor Brown no sabía que yo había escondido el dinero en el fogón. Volví a casa borracho como una cuba y no se le ocurrió otra cosa que encender el fuego. Rose le susurra. Ahora los caballeros pasan a la sala de fumadores. Bien, ¿me acompañan a tomar un coñac, caballeros? Como ves, se retiran tras una nube de humo y se felicitan mutuamente por ser los amos del universo. Señoras, gracias por el placer de su compañía. Rose, ¿quieres que te acompañe al camino? No, me quedaré. Su lápiz, Molly. ¿Nos acompaña, Dawson? Bueno, supongo que no querrá quedarse con las mujeres. No, gracias, tengo que regresar a mi camarote. Cal. Sí, es lo mejor, hablaremos de negocios, política y cosas por el estilo. No le interesaría. Ah, Dawson, gracias por venir. Le devuelve las cerillas y se aleja seguido por Lovejoy. Jack se acerca a Rose. Jack, tienes que irte. Ya es hora de que vaya a remar con los otros esclavos. Ruth les mira vigilante. Buenas noches, Rose. Le besa la mano poniendo en ella disimuladamente un papel. Después el chico se va. Ella esconde el papel. Lo abre bajo la mesa y lo lee. Haz que cuente, reúnete conmigo frente al reloj. Poco después ella se acerca a la escalinata bajo la gran cúpula de cristal. Allí ve a Jack, de espaldas, mirando al reloj del descansillo que está dando las 9. Ella suspira nerviosa y asciende. Jack se vuelve. ¿Quieres ir a una fiesta de verdad? En tercera clase, irlandeses y escoceses tienen montada la fiesta. Las parejas bailan agarradas, saltando lateralmente o agarrándose la falda. Algunos giran agarrados y cambiando de mano y dirección. Las mujeres forman túnel con sus brazos y pasan por debajo. Jack baila con la niña de la muñeca de porcelana y Rose habla con el ruso compañero de camarote de Jack y Fabricio. ¿Cómo? ¿Quién es Svenska? Lo siento, no lo entiendo. Tommy, el chico irlandés, trae cervezas. Rose bebe. Un pelirrojo borracho rueda por el suelo. Le levantan y continúa bebiendo. Rose ríe. La niña. Ahora voy a bailar con ella, ¿de acuerdo? Baila. Vamos. Baila conmigo. Espera, Jack, no sé. No sé bailar esto. Solo tenemos que acercarnos un poco más. Así. La enlaza pegándola a su cuerpo. La niña mira con envidia. Sigue siendo mi chica preferida, Cora. Saltan girando. No sé los pasos. Yo tampoco. Sigue la música. ¡No! lo pienses. Tommy sonríe. El gaitero marca el ritmo golpeando el suelo con el pie. Una pareja sube a la tarima. Jack sube a la tarima tirando de Rose y zapatea con punta y tacón. Rose se descalza y hace lo mismo sin zapatos. Jack la mira encantado, ella a él radiante. Cogen del brazo y giran sobre la tarima. Él la coge de las manos y giran sobre el eje imaginario que hay entre ellos. Sala de fumadores. Más allá de la jurisdicción del decreto Sherman, o eso dicen mis abogados. Es lo que ha dicho Rockefeller, pero el Tribunal Supremo no lo admite. Abajo, Tommy y el ruso echan un pulso. Llegan Jack y Rose. Él coge unas cervezas y pasa una a la chica. Rose bebe el gran vaso casi hasta el fondo. Jack la mira extrañado. ¿Qué? ¿Crees que una chica de primera clase no sabe beber? Un borracho les empuja. ¡Sal ya! ¿Estás bien? El ruso gana el pulso. Rose interviene medio borracha. ¡Ya va! ¿Creéis muy hombres? ¿Sabéis hacer esto? Levanta el bajo de su falda. Sujétalo, Jack. Manténlo así. Rose arquea levemente sus brazos y comienza a elevarse. Sus talones se levantan quedando los pies en puntillas, postura de ballet clásico. Dolorida por la difícil postura, cae en brazos de Jack. Jamás había visto. ¿Te encuentras bien? Años que no lo conseguía. Lovejoy, mayordomo de Cal, asoma por la escalera y ve a Rose en brazos de Jack. Sigamos tocando, vamos chicos, adelante. Rose y Jack se unen a una fila que avanza saltando cogida de las manos. A la mañana siguiente, Rose y Cal desayunan en la soleada galería aneja a su apartamento. La criada uniformada les sirve. Cal niega con la cabeza y mira serio a Rose sentada enfrente. El servicio se va. Creí que anoche irías a mi cama. Estaba cansada. Supongo que tu visita a tercera clase fue agotadora. Pude comprobar que tu mayordomo no dejaba de seguirme, como siempre. Jamás volverás a comportarte así, ¿me has entendido? Te recuerdo que no soy uno de tus capataces a los que das órdenes. Soy tu prometida. ¿Mi prometida? ¡Mi prometida! ¡Sí, eso es! ¡Y mi esposa! ¡Mi esposa en la práctica, aunque no sea ante la ley! Así que te aconsejo que me respetes. Igual que se le exige a una esposa que respete a su marido. No creas que te burlarás de mí, Rose. ¿Te cuesta comprender eso? No. Bien. Discúlpame. Cal se va. La criada entra y recoge los vidrios rotos. Señorita Rose. No, déjalo. Hemos tenido un accidente. Lo siento, Trudy. No se preocupe. Deja que te ayude. No se preocupe, señorita. Cálmese, señorita. Después, en su cámara, Trudy le aprieta los cordones del corsé. Té, Trudy. Sí, señora. Trudy sale. La madre cierra y continúa ajustando el corsé de Rose, que aguanta sujetándose a la columna del dosel camero. No volverás a ver a ese chico. ¿Lo has entendido? Rose, te lo prohíbo. Olvídalo, madre, o el sofoco hará que te sangre la nariz. Esto no es un juego. Nuestra situación es precaria. Sabes que no nos queda dinero. Naturalmente que lo sé. Me lo recuerdas cada día. Tu padre no nos dejó nada aparte de un legado de deudas ocultas tras un buen apellido. Ese apellido es la única baza que tenemos para jugar. Hija, no te entiendo. Hockley es un buen partido. Asegurará nuestra supervivencia. ¿Cómo puedes cargarme con esa losa? ¿Pero por qué eres tan egoísta? ¿Ahora me acusas de egoísta? ¿Acaso quieres verme trabajando de costurera? ¿Es eso lo que quieres? ¿Ver cómo se venden tus pertenencias en una subasta? Nuestros recuerdos dispersados a los cuatro vientos. La madre gira sollozante. Es muy injusto. Claro que es injusto. Somos mujeres. Nuestras elecciones nunca son fáciles. Rose parece afectada. La madre la besa en la mejilla. La gira y continúa ajustándole el corsé. En el salón comedor de primera clase celebran misa. El capitán Smith hace de oficiante. Todos los pasajeros principales están allí. Bruce Ismay, el señor Guggenheim, Molly Brown y también Rose, colocada entre Ruth y Cal. Jack, ahora con sus ropas de pobre, baja la escalinata. Hola, señor Andrews. ¿Qué tal, Jack? Tras saludar al ingeniero, Jack baja al comedor donde se celebra el oficio. El portero le corta el paso. Señor, solo quiero hablar con alguien un señor, momento. Sabe que no debe estar. Por favor, déjeme pasar. Lovejoy le ve y acude. ¿No me recuerda? Estuve aquí anoche. No, lo siento. Por favor, vuelva a hacer la clase enseguida. Lovejoy. Solo quiero hablar con ella. El señor Hockley y la señora Dewey Bucater siguen apreciando su valiosa ayuda. Verá, me pidieron que le diera esto por sus servicios. No quiero su dinero, solo quiero... Lamento hablar... tener que recordarle que usted tiene un pasaje de tercera clase y su presencia aquí ya no resulta apropiada. Por favor, solo quiero hablar con Rose. Caballeros, por favor, asegúrense de que el señor Dawson vuelve al lugar que pertenece y del que no debe salir. Da un billete a cada uno. Sí, señor, acompáñanos. Se llevan al chico. En el puente con el capitán y el ingeniero. ¿Por qué tienen dos timones? El segundo solo se usa para maniobras de atraque. Disculpe, señor. Han avistado icebergs. El aviso proviene del norte. Puede retirarse. El capitán sonríe a Rose y a su madre. No, no se preocupen. Es normal en esta época del año. Además, doblaremos la velocidad. He ordenado encender las calderas que faltaban. Jack trepa a la cubierta superior de la primera clase, salta a la barandilla y pasa junto a un niño que baila la peonza. De una hamaca coge un abrigo y un bombín y se los pone. Rose y el ingeniero pasan junto a los botes. Señor Andrews, disculpe. He hecho un cálculo mental. Y con el número de botes salvavidas multiplicados por la capacidad que mencionó, lo siento, pero no son suficientes para los que vamos a bordo. Solo hay capacidad para la mitad. Veo que no se le escapa nada, Rose. En realidad diseñé un nuevo tipo de pescantes donde cabría otra hilera de botes al lado de los que están. Pero algunos pensaron que la cubierta parecería demasiado abarrotada, así que se denegó la proposición. Con lo que hay, es un desperdicio de espacio para un barco insumergible. Duerma tranquila, señorita Rose. He diseñado un buen buque, fuerte y muy marinero. Es el único salvavidas que necesita. Sigan hacia popa. La próxima visita será la sala de máquinas. Jack agarra a Rose y la mete en el vacío gimnasio. Jack, es imposible. No puedo verte. Necesito hablar contigo. No, Jack, no. Jack, estoy prometida. Tengo que casarme con Cal. Amo a Cal. Rose, no eres fácil. Y hasta diría que eres una mocosa consentida. Pero bajo todo eso, creo que eres la más increíble, sorprendente y maravillosa mujer que jamás he conocido. Y... Jack, yo... Deja que te lo diga, por favor. Eres... No soy idiota. Ya sé cómo funciona el mundo. Tengo solo 10 pavos en el bolsillo. No tengo nada que ofrecerte. Ya lo sé. Lo entiendo. Pero estoy demasiado implicado. Si tú saltas, yo salto, ¿recuerdas? No me alejaré de tu vida sin saber que estarás bien. Es todo cuanto quiero. Pues estoy bien. Estaré bien. De verdad. ¿De verdad? Yo no lo creo. Ellos te tienen atrapada, Rose. Sé que te morirás si no te liberas. Tal vez no enseguida, porque eres fuerte, pero... Antes o después, ese fuego que siento por ti, Rose... Ese fuego puede apagarse. La acaricia. No es asunto tuyo salvarme, Jack. Tienes razón. Solo tú puedes salvarte. Él aproxima sus labios. Con gran esfuerzo, ella le retira la mano de su mejilla. Debo regresar. Tienes que olvidarme. Ella sale. En el salón de té, Ruth charla con dos señoras y Rose mira una mesa donde otra madre alecciona a su hija vestida como un floripondio. Cuéntele a Lucille el contratiempo que tuvo con la imprenta. Por desgracia, tuvimos que devolver las invitaciones 2 veces. ¡Oh, qué desastre! Por no hablar de los espantosos vestidos de las damas de honor, todo supuso una odisea. Rose decidió que los quería de color lavanda. Ella sabe que detesto ese color. Ajena al cotilleo, Rose mira cómo la madre de la mesa cercana corrige la postura de su hija vestida con encajes y un historiado sombrerito. La niña se coloca la servilleta con cursi ademán. Encantadores, pero estará de acuerdo, querida, en que juntas hemos hecho una gran creación, cual ave fénix surgiendo de las cenizas. Fuera, Jack se apoya pensativo en la barandilla de proa. El viento azota su rubio cabello. A su espalda se aproxima Rose. Hola, Jack. Jack se vuelve hacia ella. He cambiado de opinión. Jack sonríe. Ella se aproxima. Dijeron que estaría así. Dame tu mano. La atrae hacia sí. Ahora cierra los ojos. Hazlo. Ella cierra los ojos. Acércate. Jack la coloca en la punta de la proa. Sujétate a la barandilla. Mantén los ojos cerrados. No mires. No los abro. Ahora súbete a la barandilla. Ella lo hace y Jack sube también sujetándola por la espalda. Sujétate. No te sueltes y mantén los ojos cerrados. ¿Confías en mí? Confío en ti. Así encaramados, Jack le toma las manos y tira hacia los lados haciendo que extienda los brazos hasta colocarlos abiertos en cruz. Eso es. Abre los ojos. Al hacerlo, Rose solo ve el mar bajo sus pies. ¡Estoy volando! ¡Jack! El buque avanza hacia el sol poniente con el mascarón de los dos enamorados. Jack extiende también sus brazos y entrelaza con los suyos los dedos de la chica. Ven, Josephine, asciende conmigo, vuela, vuela, alto, muy alto. Él le recoge los brazos, rodeándola por delante. Ella gira la cabeza y le ofrece sus labios entreabiertos. Despacio, se funden en un suave y cálido beso. Rose alarga su mano y coge dulcemente la nuca de Jack. El blanco fular de Rose flota al viento. Los enamorados se diluyen como fantasmas mientras la proa del Titanic se transforma en la imagen de la proa del Titanic hundido, vista por Rose anciana en la pantalla de vídeo. Rose vuelve su rostro hacia Brock y Luis. Esa fue la última vez que el Titanic vio la luz del día. Es el atardecer de la noche del hundimiento. Solo faltan 6 horas. Es increíble. El capitán Smith tenía aviso de avistamiento de icebergs en su jodida mano, disculpe, en su mano, y ordena máxima velocidad. 36 años de experiencia trabajaban contra él. Supuso que avistarían cualquier obstáculo que pudiera hundirles y tendrían tiempo para virar. Pero el buque es muy grande y el timón es muy pequeño. No sirve para virar rápido. Nada de lo que él conoce le sirve. Con la peineta en forma de libélula en su mano, la anciana vuelve a mirar al monitor, que ahora muestra la chimenea del camarote de la joven Rose. Fin de la primera parte.